Say You, Say Me, Di Tú, Di Yo, una canción de Lionel Richie para comenzar este especial de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, correspondiente a hoy lunes 23 de septiembre del año 2024. Son las 11 de la noche, 6 minutos. Aquí John Jairo Muñoz con ustedes, acompañándolos en Estrellas de Medianoche, como siempre, como todas las noches de 11 a 3. Bienvenidos y vamos con una canción de los 90, una balada de los 90, porque estamos con baladas hasta la 1 de la madrugada. El tema central de la película Titanic, My Heart Will Go On, con Celine Dion en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Hold you in my life will always

es a Paul McCartney, a quien tenemos al fondo cantando. Bueno, resulta que en una fecha como esta, 23 de septiembre año 2013, es decir, hace 11 años, el escenario del Hollywood Boulevard en Hollywood, California, es cerrado por una presentación de 15 canciones de Paul McCartney en el techo del teatro El Capitán. Una multitud estimada en 10.000 personas escuchó desde la calle. El programa siguió a su aparición en el show de televisión de Jimmy Kimmel Live. Sucedió hace 11 años. Paul McCartney se presenta en el techo del teatro El Capitán, o The Captain, de el Boulevard de Hollywood, California, en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, para presentar su show, quizás emulando lo que sucedió muchos años antes en el techo de los estudios de EMI en Londres, cuando se presentaron en una de sus últimas en uno de sus últimos shows de Beatles, que se presentaron en la terraza de los estudios EMI en Londres. Esto sucedió hace 11 años y se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con Paul McCartney y esta canción que se llama Another Day de los 80. La escuchan en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. She's heading for the bedroom. stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of the raincoat. Oh, it's just another day. It's just another day. Bueno, la canción es de 1971, alcanzó el lugar número 2 en Inglaterra y el lugar número 5 en Estados Unidos. Es una canción que no está incluida en ningún álbum, sino que más bien fue el primer éxito de Paul McCartney después de su disolución de la agrupación de The Beatles. Fue un tema que compuso él al lado de su entonces esposa Linda McCartney. It's Just Another Day, es otro día, canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Canción de Alicia Keys, en Estrellas de Medianoche, el tema Falling, enamorándome. I keep on falling. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

Lo que sucedió en esta fecha, un 23 de septiembre, año 1989, el dúo de Milli Vanilli alcanza el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard con su canción Girl, I'm Gonna Miss You. Allí permanecería 2 semanas. E igualmente, el mismo día, es decir, el 23 de septiembre de 1989, el dúo conformado por Rob Pilaros y alcanza el lugar número 1 en el listado de álbumes, de los 200 álbumes más importantes de Billboard, con su álbum Girl, You Know It's True. De ese álbum vamos entonces con la canción que fue número 1 a partir de una fecha como esta, 23 de septiembre, año 1989, el tema Girl, I'm Gonna Miss You, los Milli Vanilli, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Fab Morvan y Rob Pilaros, como los Milli Vanilli, antes de que se descubriera su farsa, que eran realmente los que no cantaban en las canciones que se presentaban como Milli Vanilli. Aquí están entonces con Girl, I'm Gonna Miss You en Estrellas de Medianoche. Painful part. You wrap me around your little bitty finger. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. De medianoche, una power ballad. Must have been me. Gonna leave me wasting away on the Es el jefe Bruce Springsteen, pero bueno, vamos a ver qué sucedió con Bruce Springsteen en una fecha como esta. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Resulta que en una fecha como hoy, 23 de septiembre, año 1949, nace el cantante y compositor estadounidense Bruce Springsteen. Nace en el estado de New Jersey, en los Estados Unidos. The Boss, como se le llama a Bruce Springsteen, tuvo el número uno, hablando en listas, alcanzó el lugar número 2 en Estados Unidos, más bien el lugar número 2. Y el número 4 en el Reino Unido en 1985 con la canción Dancing in the Dark. Y alcanzó el número 2 en el Reino Unido en 1994 con el tema Streets of Philadelphia, la canción que hizo como tema central de la película Philadelphia protagonizada por Tom Hanks. Sus álbumes más exitosos son los de Born in the USA y Born to Run. Muestran su talento para encontrar la grandeza en las luchas de la vida diaria estadounidense. Ha vendido más de 120 millones de grabaciones en toda su trayectoria musical, el jefe Bruce Springsteen, a quien tenemos en Estrellas de Medianoche con una balada de los 80, el tema My Hometown. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Now Main Street's whitewashed windows, vacant store. Seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They're closing down the textile mill across the railroad tracks. Foreman says these jobs are going, boys, and they ain't coming back to your home. Last night me and Kay, we laid in bed talking about getting out, packing up our bags, maybe heading south. At 35, we got a boy of our own now. Last night I sat him up behind the wheel, said, son, Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Stuck and running from the bullets, the bullets. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullets, the bullets? Just stop your crying.